cruzan por la mente. Deseo intenso de besarte con locura. Bello anhelo de abrazarte fuertemente y quitarte cualquier rastro de amargura. Y es que sueño, aún después de tanto tiempo, ¿qué ha pasado desde que te hice mi esposa? He soñado con seguir mandando rosas. No he dejado de quererte ni un momento, porque requiero de verte, feliz siempre vida mía, como estabas aquel día cuando empezaste a quererme, cuando te di el primer beso, cuando nos comprometimos, cuando te llevé al altar, cuando nació nuestro hijo. Porque requiero de verte, mujer, feliz siempre vida mía, como estabas aquel día cuando empezaste a quererme, cuando te di el primer beso, cuando nos comprometimos, cuando te llevé al altar, cuando nació nuestro hijo.